Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. No es una tragedia, es un ese mundo al revés, ese mundo al revés que esperamos ansiosamente. Ahí ya tenemos del otro lado a Pablo Brambilla. ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos. Buen día, Pablo. Buen día, resfriados. Con una gripe tremenda, así que la oyenta disculpará una voz más nasal que lo habitual, ¿eh? Bueno, es lo que hay, ¿qué va a ser? Es como un poquito peor, ¿no? Una gripe con un lindo día. Sí, exactamente. Sí. Además, usted sabe que las gripes es como una cosa que no termina nunca, ¿no? Arrancan claro. En un momento y uno no sabe cuándo se termina de ir, ¿no? Exacto. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? Hay que sobrellevarla. Igual el solcito está hermoso, florecen las caléndulas, están los brotes verdes por todos lados. Bueno, es lo que se percibe también en el ambiente social, ¿no? Estamos todos contentos, todo fluye, el círculo rojo sonríe, ¿eh? Bueno, en fin. ¿Usted no vive tan lejos? No. Bueno, acá en Escobar vio como es. Se percibe más o menos lo mismo. Titular de Infobae de hace un rato, los empresarios festejan el plan de reformas de Macri. Bueno, así explícito. Que, pero vamos a tratar de hacer, me ha costado muchísimo, lo hemos hablado en la previa, ¿no? Durante estos días, qué difícil se está haciendo recortar lo más singular, en ese recorte arbitrario que hacemos de los medios masivos comerciales y estatales, encontrar algunas perlitas que nos permitan entender la actualidad, ¿no? Claro. Porque es infinito, realmente en estos días, los últimos 15 días ha sido una seguidilla de cosas impresentables. Bueno, por supuesto arrancamos entonces con las declaraciones del embajador, sí, todavía es embajador en Ecuador, ajá. Luis Juez. Juez. ¿Le parece? Sí. Bueno, vamos con ese aporte entonces que han hecho compañeros y compañeras. A propósito de lo que dijo Luis Juez tras las elecciones y a propósito, bueno, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Escuchen. Sí. ¿Cómo la ve? Mirando el mundo al revés. Que yo no sé, que yo no sé. Gracias a Dios y la Virgen, la gente tiene otra forma, tiene otra materia prima, tiene otra forma de procesar los acontecimientos. El lunes va a pedir, como vino pidiendo todo otro día, justicia para que esa familia sepa qué pasó con Santiago. Pero hoy tenía que votar y eligió contundentemente y no mezcló las cosas. Hoy se elegían diputados, no la sentencia del autor material del homicidio de Cambiemos. ¿A confesión de parte? Claro. Bien. Yo entiendo, el tema es tremendo, pero bueno, lo que dice es un disparate mayúsculo, aun cuando no hubiera tenido ese fallido. Sí, por supuesto. Por lo menos me parece a mí, ¿no? No. Además ha hecho una seguidilla. En el caso del juez, justamente tuvo problemas a propósito de tratar de mugrientos a los ecuatorianos en estos días. Bueno, por eso le digo. Claro. Pero es el embajador, o sea, estamos mandando como embajador a un tipo que trata de mugrientos a los tipos en los cuales, bueno, en el país que va como embajador, ¿no? Me parece muy poco presentable. Sí. Vamos, el próximo track, el próximo tema, creo que es un tema que venimos desarrollando largo y tendido, ¿no? En este Dream Team, que para mí se ha armado en términos de lo que es el periodismo de los medios masivos comerciales, destaco la figura de Antonio Laje. Ajá. Sí, cuando digo el Dream Team es porque son todos del séquito de Haddad, el Dream Team de, bueno, los más xenófobos, ¿no? Claro. Los más autoritarios, ¿no? Uh-huh. Y que ya tienen larga data en lo que son los medios, claro, ¿no? Claro. En estas empresas mediáticas. En particular me interesó destacar, bueno, otra vez la manifestación de la xenofobia, que es algo que venimos marcando en los últimos tiempos. Uh-huh. Así que creo que prácticamente en todas las intervenciones he colado algún audio sobre el tema, o sea que se viene dando muy repetido. Escuchemos entonces a Antonio Laje a propósito del decreto presidencial para echar, sí, hay que expulsar a los extranjeros. Escúchelo, escúchelo. Estamos hablando de un decreto en donde lo que planteaba este decreto era algo tan básico como: si vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Y no hay que esperar que haya un proceso y una condena firme. Directamente vos vas, sos extranjero, delinquiste, te agarró la policía, está comprobado el delito, a tu casa otra vez. Esto que suena tan básico en la Argentina no se podía hacer. Y apeló este decreto el CELS, esta organización o este organismo de derechos humanos, pero que uno siente que permanentemente van para los derechos humanos de los delincuentes. Y la justicia falló en contra de esta apelación. Fallo fundamental para darle un precedente al resto de los jueces cuando tomen esta determinación. Los extranjeros delincuentes que vayan a su país, no tenemos por qué bancarlos. Yo no entiendo cuál es el debate y el problema. Venís a un país que te recibe, te da trabajo, delinquís, volvete al tuyo. Y lo que te dice la policía, la buena policía y los funcionarios del Ministerio de Seguridad, que ya hoy el negocio de los motochorros es el colombiano. Les recuerdo que la droga en Constitución es de peruanos. Y esto no es chiste, digo, está recontra, comprobado y seguido. Mirando al revés. Uf. Acá podemos hacer un análisis y no hablamos de otra cosa. No, es que lo que pasa es que, claro, se vuelve medio complicado, por eso le digo. La selección de las cosas que se están diciendo se hace muy difícil, ¿eh? Porque, además, es como que todo no se detiene, ¿eh? No, claro. Es una semana tras la otra en la que uno escucha barbaridad tras barbaridad y no se detiene, ¿eh? No tenemos ni 5 segundos para decir, aguantemos los trapos, muchachos. Está todo desubicado. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, en este caso, ya le digo, un ex empleado de Haddad, ahora trabajando para el Grupo América de Vila Manzano. Sí, y hace referencia al decreto 70, ¿no? Que venimos denunciando desde desde enero mismo. Sí, y así están organizados ya los migrantes alrededor de eso. Uh-huh. En fin, qué tremendo. Sí, realmente, bueno, en fin. Y otro tema, bueno, que traemos a colación, me había quedado pendiente de la última columna, a propósito de todo el tema de la economía verde. Ajá. ¿Mm? Usted sabe, bueno, que se vino Obama hace unos días a la Argentina. Sí, en Córdoba. En Córdoba, exactamente. Y estuvo justamente en la cumbre verde, la cumbre de economía verde, junto con el gobernador Schiaretti. Me gustaría destacar, no vamos a profundizar hoy, lo vamos a hacer en otra oportunidad, pero me gustaría destacar hoy cuando el gobernador Schiaretti señala que no hay contradicción entre el modo de producción y la economía verde. Un consejito para los empresarios, escúchelo. Verdadero placer darles la bienvenida a esta cumbre de Economía Verde 2017. Saludo con muchísimo aprecio al gobernador de Córdoba, don Juan Schiaretti. Es para mí un honor poder estar hoy inaugurando esta segunda edición de esta cumbre de Economía Verde. En ningún lado está escrito que tenga que estar reunido el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro hogar común, que es el planeta Tierra, con el avance productivo, con el avance tecnológico. Es hora de que ambos se fundan para poder garantizar la sustentabilidad de la vida en nuestra tierra. Es necesario esto y que se entienda también que hay oportunidades de negocio con la economía sustentable, que no es algo que va a significar pérdida para las empresas o para los estados en las obras que hacen. Ojo, no sea que alguien crea que pueden llegar a perder dinero tampoco. No, por supuesto, ¿eh? Así que atenti, porque aquello que es vendido como una solución, bueno, hay algunos negociados de fondo, ¿eh? Claro. Además, bueno, en este sentido uno podría destacar que entonces Obama es un lobista. Y podría ser, ¿no? ¿Está bien? Claro. Básicamente, Bien, bueno, en fin. tampoco nos vamos a complicar demasiado. El oyente, la oyenta está esperando este momento, el periodista nominado. Epa. Sí, claro, por supuesto. Pensé que era Laje. No, no, peor tengo todavía. Algo mejor. Ajá. ¿Cómo era? ¿Peor todavía? Bueno, qué sé yo, déjelo oyente, la oyenta que lo califique como quiera. Escuche entonces a Babi Etchecopar, siempre lo traemos porque creo que es quien está marcando la agenda por estos días. Seguramente para mí que es el programa más escuchado por parte del equipo gobernante, porque me parece que les baja línea permanentemente. Ahora en el programa de Mirta Legrand, Mesaza. No. Escúchelo a Babi Etchecopar, sí, escúchelo a Babi a propósito de la desaparición de Santiago. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, el señor Babi Etchecopar. Bravo. Y del caso Santiago Maldonado, ¿qué opinión te merece a vos? Sociedad admita en 8 horas que Nisman se suicidó y con 56 peritos no admitan que se ahogó Maldonado. Es rarísimo eso. A mí me parece muy extraño eso. Yo escuché un periodista kirchnerista en la radio que dijo en privado, 15 días antes de las elecciones, acá nos hace falta un muerto. Y creo que estaban buscando cualquiera para hacer una campaña. ¿Era militante el joven? El joven todavía no se sabe si era tatuador. Era tatuador. Si era mapuche, si era militante, si era chileno. Es duro hablar de esto, pero la verdad que... Bueno, es la realidad. Hasta la figura de Maldonado la fueron llevando de la cara auténtica del chico a la cara de Che Guevara. Hay un uso asqueroso. Sí, parecido a Che. Asqueroso. Sí. Y además, yo creo que no le dolió a nadie los que puso la foto. Y lo terminamos buscando los que no nos pusimos la foto en el pecho. Mirando al revés. Me quedé sin palabras. Sí, es muy difícil. Lo terminamos buscando. Usted se da cuenta, ¿no? De lo que estamos hablando. Realmente un nivel de violencia, un nivel de agresión permanente. Sí. Permanente. No necesita insultar como hace otras veces. Igual sigue siendo explícito, ¿no? Cuando. Sí. Con la anuencia, por supuesto, de la conductora. Sí, valga la aclaración, ¿no? Sí. Porque lo señala casi como si fuera un dato objetivo, es la realidad. Es la realidad, no es una interpretación violenta y sobre lo que está sucediendo, sino es la realidad. Bueno. Sí, yo creo que es obscena, ¿no? La interpretación. A mí me suena así, es lo que me pega a mí, ¿no? Sí, no, es que es inevitable no comprenderlo de esa manera, ¿no? Por lo menos a mi manera de ver, seguramente por ahí el oyente encuentra otra forma de comprender. Bien, y a propósito de gente que viene tratando de comprender distintas cosas y que constituye el equipo gobernante, de hecho salió a festejar con el equipo gobernante de Cambiemos luego de las elecciones, de los resultados electorales de las últimas legislativas, Jaime Durán Barba. Ajá. Estuvo con, la dinastía Leuco. Me pareció interesante recortarlo. El oyente, la oyenta del lado de acá, va a saber interpretar este audio. Me parece que trae algunas preguntas interesantes, por lo menos para este lado. Escúchelo más allá de la... si se quiere de la también, ¿no? De un término totalmente de cómo se utilizan los términos, tratando de vaciarlos, señalando que, por ejemplo, el presidente de la nación es de izquierda. Bueno, pero más allá de eso, que me parece un dato insoslayable y que está recortado en el track, escúchelo un poquitito más en general, que nos trae también algunas preguntas del lado de acá. Bueno, buenas noches, Jaime, muchas gracias por haber venido, Muy gusto, Alfredo. ¿Tiene otras elecciones? Estamos viendo lo que ocurre en Ecuador con el cambio que ha producido Lenín Moreno. Importante. Tenemos mucha relación con gente en México y Washington. Yo voy siempre allá. Usted entonces está diciendo que en la Argentina no se está expresando tan fuerte ese fenómeno de rechazo a los políticos. Se está expresando, pero es el único país en el que se expresa una salida, que es Macri. ¿Y qué viene? Ahora, una sociedad en la cual, adiós al proletariado, con la robotización y con esta nueva etapa, va a terminar extinguiéndose la clase obrera, que muchos pensamos que era la vanguardia del cambio. Vale, claro. Cambió la cosa. Ahora PC es personal computer, claro. Y nadie se acuerda del Partido Comunista. Claro. Pero los jóvenes quieren vivir bien, quieren vivir mejor. ¿Quién cuernos puede ahora ir todas las noches de una semana, 3 horas, a discutir sobre Marx y Bakunin. Nadie. Ya eso no existe, desapareció. Yo creo que el PRO, Macri, son el primer experimento importante en el mundo que se hace de una nueva política. ¿Por qué? Una política horizontal. Sí. Etiqueta que sigue siendo inexacta, pero todavía se usa, es izquierda para describir a aquello que mira hacia el futuro, al cambio. Yo creo que Macri es de izquierda, es la nueva izquierda. Macron es la nueva izquierda. Trudeau es la nueva izquierda. Son estos nuevos líderes que están pensando transformar las cosas, y eso pasa por transformar la sociedad y también la comunicación. Mirando al revés, como el concepto. Mirando al revés, yo soy la vieja izquierda. Esta es la nueva. Me parece que trae como varias cosas, ¿no? Sí. Por un lado, ese provocativo, agresivo, y con cierta intención publicitaria de vaciar conceptos, ¿no? De vaciar ideas, de vaciar historias. Siempre partimos desde ahora, no hay un pasado. Claro, me sonó de todas maneras al fin de la historia, ¿no? Al fin de la historia, al fin de las ideologías. Al fin de las ideologías, allá. Sí, un Fukuyama. Fukuyama. Pero por otro lado, esta, a mí por lo menos me generó una pregunta interesante desde el siguiente punto de vista. Él plantea que los jóvenes ya no tienen tiempo de sentarse a leer y discutir y organizarse. Sí. Pero lo da como un hecho. Ajá. Quiero decir, es algo que no se puede modificar, claro, según dice él. Entonces el problema está, según lo que plantea, un poquito ameritaría una mirada más detallada, pero un poco lo que está planteando es si se llega a esto por la falta, la imposibilidad de formación, es decir, una pobreza de año tras año, de década tras década. De la imposibilidad de, bueno, generarse un tiempo para discutir, para encontrarse con el otro, para organizarse, ¿no? Y agrega otro dato que también estaría interesante para discutir, me parece, y es el hecho de que a los jóvenes solo les interesa el consumo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que estamos rodeados de jóvenes que no reúnen esas condiciones, más allá, ¿no? O sea, si uno mira alrededor no resiste mucho el análisis, pero cierta cuestión con el consumo también hay ahí, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que lo que interpretan bien es esta idea de muchos jóvenes o muchas personas dejan en manos del otro la resolución de los problemas porque quieren tener mayor tiempo libre. Tiempo libre. Entonces nos vuelve sobre la pregunta de qué es la libertad, o en todo caso, qué sería el tiempo libre, ¿verdad? Qué sé yo, uno podría decir el tiempo libre es juntarse con el otro, organizarse para cambiar las cosas. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Digo, qué sé yo, se me ocurre otra interpretación de la libertad. Y ahí es donde me parece que hay justamente un vaciamiento de los conceptos. Claro. ¿No? Bien, y el oyente, la oyenta, por supuesto, dijo, pero escúcheme, no me va a hablar de las reformas que planteó el presidente. Ah. No, por supuesto que sí, ahí lo tiene. Bien noticiable, para el oyente, la oyenta, que se perdió la cadena nacional. Guau, el presidente hizo casi cadena nacional, ¿eh? O cadena comercial, según lo quiera interpretar cada uno. Escúchelo. Vive la vida loca. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan la aventura de cambiar. Vivamos esa sana rebeldía de querer más. No se trata de sacar o de ajustar, sino de poner. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. Creo en la necesidad de pensar una agenda de reforma permanente. Lo que yo llamé reformismo permanente. La uña del dragón. Transformarse es crecer, es evolucionar. Es tu adicción. Es ahora o nunca. Tres ejes a partir de los cuales podamos construir consensos básicos para reducir la pobreza. El primer eje es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos para que la inflación nunca más vuelva a ser un instrumento de la política. El segundo eje es favorecer el empleo. Entonces avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado formal. El tercer eje es el de la República y la calidad institucional. Sin embargo, no esperen una descripción de los instrumentos. En estos dos años firmamos con los gobernadores consensos y hojas de ruta en educación, modernización del Estado, narcotráfico, energía, minería, cultura. Necesitamos menos impuestos, más obras y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal. No nos gusta endeudarnos. ¿Qué madre o qué padre puede dejar a sus hijos deudas y problemas? Necesitamos más crédito, a más largo plazo y menor costo. No nos gusta endeudarnos, pero menos mentirnos. En la ley de reparación histórica se previó la creación de un consejo para diseñar un nuevo sistema previsional dentro de un plazo de 3 años. Por eso en las próximas semanas vamos a convocar a la comisión prevista en dicha ley. Necesitamos una moneda estable. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Creemos en la defensa de la competencia. Y competir quiere decir salir a seducir al mundo y dejarse seducir. No hay manera de salir de la pobreza si no nos convertimos en un país exportador. Veamos el caso de las universidades. En 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Otro caso es el de las obras sociales. En Argentina hay 280. Esta cantidad llama la atención. Algo similar sucede con los sindicatos. No puede ser que haya más de 3.000 en Argentina. La aventura de cambiar. Vivamos esa sana rebeldía de querer más. Mirando al revés, como en murciélago esta vez. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí, realmente una colección. Menos mal que le puso música, ¿eh? No, si pero no, por supuesto. Indigerible. Hay que levantar la mañana, Gra. Sí, hay que levantar la mañana. Ya, no. Sí, igual, yo creo que seguramente seguirá él enredando las mañanas de distintos lugares, tomando cada una de estas cosas que este individuo ha propuesto. Y bueno, iremos desgranándola colectivamente, sí. ¿No? Sí, ya hay un primer acuerdo que al salir del CCK hicieron el acuerdo entre las cámaras, el gobierno de la y los sindicatos de las empresas lecheras. Ajá. El cronista comercial titula Industria Láctea, 2 puntos, presentismo, puntualidad y multifunción. Ajá. O sea, bueno. Bien. Así que bueno, me parece que es un buen resumen para lo que viene. Claro. Bien, igual a mí me parece interesante, ya que plantean, desde que están planteando el concepto de reforma laboral, mire, solamente me gustaría cerrar de la siguiente manera. Encontrando esta información estadística de este año, de mayo de este año, del Instituto de Políticas Públicas de la provincia de Córdoba, escuché un poquito, me costó mucho investigarlo, pero me parece que vale la pena compartirlo con el oyente, la oyenta. Mi pregunta es, ¿cuánto de lo que producimos ganamos? Claro. ¿Sí? Entonces, fíjese, si dividimos lo que sería el Producto Bruto Interno sobre la masa laboral, en blanco nada más, uh-huh, el 42% de los trabajadores, la hora trabajada produce, de lo que producimos cada una, promedio de los que trabajamos en blanco, 256.8 pesos por hora. ¿Sí? Ajá. Pero cobramos 59 pesos. Ah, qué bien, ¿eh? O sea, en una palabra, 197 mangos por cada hora de trabajo se lo lleva el patrón. Dicho de otra manera, en 8 horas de trabajo nos llevamos, producimos lo que ganamos en una hora 51 minutos. 6 horas, 9 minutos se la lleva el patrón. Clarito. ¿Qué le parece si hacemos una reforma laboral? Ahí le tiro una puntita para plantear otro tipo de reforma laboral. Totalmente. Ya que estamos con la idea.